El dragón enamorado. Había una vez, en una cueva muy lejana, un dragón solitario. Nunca salía de la cueva hasta que se animó y vio árboles, frutas, casas y una linda y rosa dragona. De pronto el dragón se enamoró cuando la vio. La dragona también, pero los dos no se animaban a estar juntos hasta que el dragón le dijo a la dragona: ¿Querés ser mi novia? Y ella dijo: ¡sí! Y se dieron un beso y vivieron felices para siempre. Fin.